Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 26 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho contra amiga Janet Flores. Y estamos a viernes de fin de semana, viernes social. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía a comenzar este hermoso día. Y bueno, hoy al finalizar el programa pues empezarán nuestras vacaciones. Así que pues se llegó el momento, se llegó el día. Vamos a regresar, les voy a confirmar ahorita. Nos vamos el próximo lunes 13 de septiembre al 17 y el día 20 al día 24 de septiembre. Entonces regresaríamos el próximo 27 de septiembre, ¿ok? Probablemente si puedo regresaré la semana del 20 de septiembre, a ver, yo les estaré informando, pero por el momento la fecha es para el día 27, así que los demás programas también estarán pendientes. Todos nos vamos de vacaciones y todos los programas de Sexy Love Radio. Así que los voy a invitar a que escuchen las grabaciones a través de la página de la radio www.sexyloveradio.com. Ahí van a poder encontrar todos los podcasts de todos estos programas para que pues sigan en sintonía, ¿verdad? Y bueno, con esto nos vamos a ir con el pronóstico del clima y tenemos una temperatura actual de 66 grados Fahrenheit, un cielo soleado. El cielo estará parcialmente nublado y la temperatura mínima será de 62 grados. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 90, mínimas de 62. Con cielos soleados hay una mínima probabilidad de un 27% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana, sábado, se esperan temperaturas máximas de 81, mínimas de 60, con cielos muy soleados. Hoy el índice de rayos ultravioleta, se me pasó decirles, va a estar alto, así que las personas que van a estar a la intemperie, que van a estar afuera trabajando, por favor, hay que cuidarse de los rayos ultravioletas, ¿ok? Y la humedad para el día de hoy, 36%, visibilidad de 10 millas y un viento que corre una milla por hora. Entonces les decía que para el día de mañana cielos muy soleados, probabilidad de precipitaciones de 35 grados, temperaturas máximas de 81, mínimas de 60 y los índices de rayos ultravioleta estarán, pues se podría decir, moderados. Para el día domingo 12 de septiembre se esperan temperaturas máximas de 83 grados, mínimas de 58, con cielos soleados y despejados, con probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. Para el próximo lunes se esperan temperaturas máximas de 82 grados, mínimas de 55, con cielos despejados, con cielos muy soleados y con probabilidad de precipitaciones de 13%. Y para el próximo martes 14 de septiembre se esperan temperaturas máximas de 80 grados, mínimas de 56, con cielos soleados y despejados. Y bueno, les voy a dar el pronóstico para la próxima semana, ya que no estaremos aquí. El próximo miércoles 15 de septiembre se esperan temperaturas máximas de 86 grados, mínimas de 57, con cielos soleados y despejados. Para el día jueves 16 de septiembre, Día de la Independencia de México, se esperan temperaturas máximas de 86 grados, mínimas de 59, con cielos soleados. Y para el próximo viernes Se esperan temperaturas, bueno, viernes 17 de septiembre, se esperan máximas de 85, mínimas de 60, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 14 días. Les informo que a partir del día domingo 18 de septiembre van a descender las temperaturas. Bueno, hasta ahí lo tengo. Máxima 75, mínima 53. El sábado 18 de septiembre, máximas 83, mínimas de 57, con cielos soleados y despejados. Y bueno, ahora sí, me voy a ir una pequeña pausa musical. Ahí les di por adelantado el pronóstico del clima para que ustedes, si me escuchan en la grabación de la próxima semana, pues para que sepan, ¿ok? Y bueno, con esto vamos a la pausa. Ahorita volvemos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Se va, me sorprende cuando vuelve y se quiere marchar de nuevo. Aún no entiendo lo que debo hacer. Hey, yeah. Dicen que es algo inmortal, pero cada día se muere. Intenta resucitar. Solo lo ven los que creen. El amor es algo eterno. Creo que es hielo en el fuego. Y aunque cada vez me quemo, sigo en busca de unos besos que revivan este corazón que ya está casi muerto de tanto dolor. Ya lo he intentado todo y nada me resulta. Oculta. Music. Urban Sound. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nuestro piloto. Un hombre observó a un niño que estaba solo en la sala de espera del aeropuerto, esperando que anunciaran la salida de su vuelo. Cuando el embarque comenzó, el niño fue guiado por la azafata a su asiento de ventanilla. Casualmente, el hombre que le observaba tenía su asiento al lado del niño. Durante todo el vuelo, el niño fue muy correcto y conversaba animadamente. En un momento sacó de su bolso un libro y varios lápices de colores, y se distrajo pintando y coloreando diferentes dibujos. No demostraba nada de ansiedad o preocupación por estar en un avión. En un momento el avión entró en una tempestad muy fuerte. Las turbulencias y las sacudidas bruscas asustaron al hombre, como al resto de los pasajeros. Pero el niño parecía estar en otro mundo. Seguía concentrado en sus pinturas como si estuviera plácidamente sentado en la sala de su casa. Aterrorizado por la situación, ya que parecía que no se iba a salir con vida de semejante tormenta, al señor le llamó la atención el comportamiento de este niño, ya que en ningún momento expresó miedo alguno. Casi sin voz por el miedo, le preguntó: ¿no tienes temor? ¿No te das cuenta de que podríamos estrellarnos? Con una voz de absoluta paz y levantando los ojos rápidamente de su libro, el niño respondió: no, no tengo miedo. Mi padre es el piloto de este avión. ¿Cuántas veces has pasado por fuertes tempestades, por crisis, problemas, situaciones extremas de las cuales pensaste que jamás ibas a salir y sin embargo, sin darte cuenta, de repente todo pasó? Cuando eso ocurre, normalmente pensamos que hemos tenido mucha suerte. Pero déjame decirte que no es la suerte la que te hace salir de una situación dolorosa sin que lo notes ni lo veas. Tú y yo tenemos un piloto que nos lleva por este mundo las 24 horas del día. Él cuida de nosotros, está a nuestro lado cuando atravesamos las situaciones más difíciles y nos ayuda a llegar a nuestro destino sanos y salvos. Como el niño confiaba en su padre, aprendamos a confiar en ese maravilloso piloto que nos cuida y ayuda con muchísimo amor a pasar cualquier tormenta, dificultad o problema, por más difícil que este sea. Ese piloto se llama Dios. Desconozco el autor. Y recuerden, amigos y amigas,

yo sabía que no era bueno. Cuando en tus ojos me vi, supe que ya no era yo, de mi alma dueño. ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si envejecido estoy de pena. ¿Cómo fue que te encontré justo cuando me libré de mi cadena? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si bien sabía que no era bueno. ¿Cómo fui a caer en este amor? Te mata, te encierra entre la angustia, te cala, te quema, que mi sangre envenena, te arranca. Igual que salvo a una flor. ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si está mi trato tan vacío. ¿Cómo fui a hacer tan mía esta pasión? Te mata, te cega la esperanza. Parte, muerde en el fondo de mi alma, te grita y encuentra solo vacío y dolor. No digas que no,

8:37, regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información tecnológica. Y bueno, esta noticia es para Android. Xiaomi le dará 3 actualizaciones de Android a su línea 11T. Xiaomi da un paso adelante en cuanto a su política de actualizaciones en Android, aunque este es por ahora limitado a solo 2 modelos. La serie Xiaomi 11T está compuesta por el Xiaomi 11T Pro y el Xiaomi 11T, que tendrá 3 actualizaciones del sistema operativo junto a 4 años de parches de seguridad. ¿Cómo la ven? Así que si tú tienes pues el Xiaomi, pues vas a tener 4 años de... ¿sí? 4 años de parches de seguridad, así que no te vas a estar preocupando por lo que te puede pasar, si te pueden robar información o pasar algo más a tu celular. Bueno, y en otra información, ahora nos vamos a una información científica. ¿Ustedes se han preguntado qué es lo que pasaría si el mundo en algún día dejara de girar? Porque aquí hay un artículo muy interesante de qué es lo que ocurriría, pues, si el mundo dejase de girar. Las consecuencias, pues, serían prácticamente catastróficas, ¿no? Todo depende de la velocidad de la desaceleración del planeta. Pero piénsalo, si el planeta dejase de girar de repente y se parara por completo, la superficie de la Tierra quedaría arrasada hasta sus cimientos. Y no obstante, si se redujese un poco a poco la velocidad de rotación, la vida podría llegar a sobrevivir. Qué curioso, ¿no? O sea que si va lentamente, así como cuando vas desacelerando tu auto y de repente pues ya te estacionas, pues no pasa nada, ¿no? Pero si es ¡pah!, de golpe, entonces sí, haría un desastre acá en él, pues en todo el planeta, ¿no? Y bueno, para empezar, ¿qué es la rotación de la Tierra? La rotación de la Tierra básicamente es el movimiento a través del cual gira sobre su propio eje a una velocidad de unos 1600 kilómetros por hora. Esa velocidad va a la Tierra, ahorita nos estamos moviendo y tal vez nosotros decimos, se está moviendo, ¿dónde? Porque yo no siento, ¿no? Bueno, este número, 1600 kilómetros por hora, se basa en la idea de que nuestro planeta es una circunferencia de unos 40.075 kilómetros. De hecho, el ecuador de la Tierra se mueve a 460 metros por segundo. Y la velocidad de rotación, la Tierra realiza una vuelta de rotación completa sobre su propio eje cada ¿cuánto? 24 horas. Por eso le llamamos que cada 24 horas es un día, ¿no? Y de hecho lo hace cada 23 horas 56 minutos. O sea que esos 4 minutos o ¿cuánto sería? 400.955 segundos, para ser exactos, pues no los agregan aquí como un día más, por eso a veces dices, ay, no se siente como si hubiera pasado un día. Bueno, qué velocidad, ¿no? ¿Y por qué nosotros no la sentimos? Te hace preguntar. Bueno, nosotros no la podemos sentir, la velocidad de la rotación de la Tierra, debido a que nosotros y todo lo que habita o existe en la superficie del planeta, incluyendo la atmósfera y los océanos, giran a la misma velocidad y de forma constante, así que todo se está moviendo. ¿Y por qué gira? ¿Por qué gira la Tierra? Bueno, la Tierra rota sobre su propio eje desde que se formó hace 4.600 millones de años y nuestro planeta surgió de un disco de gas y polvo que flotaba cerca de un jovencísimo sol. Y en aquel disco flotante, las partículas de polvo y los pedazos de roca acabaron uniéndose poco a poco para formar el planeta, un planeta, ¿no? A medida que el nuevo cuerpo celeste crecía, iba absorbiendo más restos de rocas y de polvos que giraban en torno al sol. y la velocidad de estos choques hizo que la Tierra pues comenzara a girar. Y la Tierra rota en el sentido contrario a las agujas del reloj. Si nosotros estábamos pensando que va de acuerdo a las agujas del reloj, pues no. Rota en sentido contrario la Tierra, o sea, de oeste a este, no de este a oeste, ¿no? Si nos viesen desde la estrella polar, verían que estamos girando en sentido contrario pues a las agujas del reloj. ¿Y cómo de importante es la rotación para nuestras vidas? Sí, es muy importante, sinceramente. ¿Por qué? Bueno, pues si la Tierra parase de girar y parase de girar de repente, imagínense que ahorita en este momento se paró. Los efectos serían catastróficos, ¿no? Lo sentiríamos al instante, así, ¡tas! Como si viajésemos en un auto a 1600 kilómetros por hora, ¿se pueden imaginar? Pues no creo, ¿verdad? Y chocásemos contra una pared invisible y sin cinturón. O sea, todos saldríamos disparados en la misma dirección. ¿Cuál dirección? No lo sé. Por los aires, ¿no? Siguiendo con esta teoría, pues todo lo que no estuviese profundamente enraizado a la superficie del planeta saltaría por los aires, incluyendo masas enormes de tierra que no perteneciesen al manto terrestre, todo lo que esté por encima, como pues las rocas, el pavimento, o sea, todo. Las olas de destrucción. Los océanos mantendrían por un brevísimo instante su posición original, por inercia, para luego adaptarse a la nueva forma del planeta. Y pocos segundos después de la interrupción en la rotación de la Tierra, se formarían mega maremotos que llegarían hasta 30 kilómetros al interior de los continentes. ¡Wow! ¡Ay, no! Suena a una película, ¿no? Tal vez alguien ya se está dando una idea, alguien muy creativo, y empieza a hacer una tarea, una película, ¿no? O un libro, ¿no? ¿Te imaginas un libro ahí que dijeran cuando la Tierra se detuvo? Y bueno, pues tormentas, también se formarían vientos de velocidades inauditas que barrerían una y otra vez lo que quedase de superficie terrestre. O sea que todo sería totalmente caótico, ¿no? Y las rocas, la vegetación, las infraestructuras y todos los seres vivos seríamos expulsados inmediatamente a la atmósfera, y la destrucción global sería inmediata y definitiva. O sea que todos pues desapareceríamos prácticamente en un segundo. Pero ¿qué pasaría si la velocidad de rotación bajase poco a poco? O sea que en lugar de detenerse así de un momento a otro, pues fuera paulatinamente. Bueno, ¿qué ocurriría si pasara esto, ¿no? Si poco a poco deja de rotar por sí misma la Tierra, pues antes de nada, pues debemos decir que este proceso debería durar miles de millones de años. No es de que ahorita voy a girar más despacio con la Tierra, no, tardaría miles de millones de años, wow, para suponer pues una diferencia real a parar pues de repente, ¿no? Un día en el año, si la Tierra dejase de rotar sobre su eje, pero continuase orbitando alrededor del Sol, la duración del año sería la misma, aunque así la del día, que pasaría a durar pues un año. ¡Wow! Entonces un día tardaría un año, ¿no? Así que veríamos el Sol en el cielo durante 365 días convencionales seguidos. Para todos los que no les gusta el calor, imagínense 365 días del año con el Sol ahí. Bueno, pues una Tierra detenida, ¿no? En una Tierra que no rotase sobre sí misma, veríamos el nacimiento del Sol al oeste y la puesta al este. No, o sea, mentiras, al oeste y la puesta también al oeste. Habría frío y oscuridad, así como pues pasa en el desierto, ¿no? Con una oscuridad de cerca de medio año y con varias semanas de crepúsculo, cada lado de la Tierra sufriría un auténtico infierno helado mientras permaneciese de espaldas al Sol. y un calor abrasador, pero luego el sol volvería y se quedaría en el cielo durante 6 meses. Y durante ese periodo, la superficie de ese lado de la Tierra, dependiendo de la altitud, sufriría desde un calor abrasador hasta incluso un auténtico infierno líquido. El cemento lo que pasaría es que se derretiría por completo en el ecuador. Entonces ahí no debería de haber el cemento, ¿no? Y pues la Tierra cambia de forma. Si la Tierra cambiaría de forma, si la velocidad de rotación disminuyese o desapareciese. O sea, ya no iba a ser pues como nosotros la conocemos. Y el ecuador, las fuerzas centrífugas del planeta hacen que el ecuador adquiera una protuberancia y por ello la Tierra tiene una circunferencia alrededor del ecuador unos 67 kilómetros mayor que la circunferencia entre el polo y el otro. De polo a polo, desprovista de estas fuerzas centrífugas, la protuberancia de la Tierra desaparecería y esto provocaría la migración de los océanos hacia los polos. Entonces se movería, habría inundaciones apocalípticas. Estas ingentes cantidades de agua alcanzarían primero a Rusia y al norte de Canadá, para luego acabar inundando toda Europa y grandes extensiones de Sudamérica. ¿Qué se estará deteniendo la Tierra? Ahorita, pues ya haciendo cálculos de lo que está sucediendo en todo el planeta, parecería, ¿no?, que así se estuviera deteniendo. Y bueno, también habría un megacontinente. A medida que los océanos se retirasen del ecuador, se formaría un nuevo continente que ocuparía la totalidad del espacio situado en los trópicos de la Tierra. Y habría 2 megaocéanos. El agua de los océanos y los mares del planeta pasaría a formar parte de los 2 únicos megaocéanos situados en los polos norte y en el polo sur. Y la Tierra pues sería totalmente diferente, el planeta no parecería el mismo. Ahora habría un océano de unos 17 kilómetros de profundidad en cada polo y una enorme extensión de tierra en el ecuador. Prácticamente se vería casi azul, ¿no? Un planeta casi inhabitable. La mayor parte del continente pues sería inhabitable debido a la finura de la atmósfera. No habría una presión atmosférica suficiente para sustentar la vida y el antiguo lecho marino tampoco permitiría la proliferación de seres vivos. Entonces, pues sería inhabitable prácticamente, ¿no? ¿Y cuáles son las probabilidades de que realmente pues la Tierra deje de girar? ¿Lo creas o no? La velocidad de rotación terrestre está bajando a cada momento. La velocidad de la rotación se reduce con el tiempo debido a los efectos gravitacionales que la Luna ejerce sobre la Tierra. Y a medida que esta velocidad baja, los días se hacen más grandes. El día era más corto hace un siglo, aunque la diferencia no era mucha. Y hoy en día, gracias a los efectos gravitacionales de la Luna, el día dura 1.7 milisegundos más que hace 100 años atrás. Los científicos estiman que tendrán que pasar 140 millones de años para que el día tenga 25 horas de duración. 140, wow. Y bueno, si volviésemos al periodo devónico, 400 millones de años atrás, para ser exactos, nos encontraríamos con un planeta cuyo color estaría cambiando gradualmente hacia un tono verdoso, o sea que todo se vería verde, los árboles, el pasto, la tierra, el agua. Y en ese momento pues los días serían tan cortos que el año tendría 400 días. Y bueno, pues así está. Al fin y al cabo pues no debemos preocuparnos por la desaceleración de la velocidad de la rotación en nuestro planeta, ya que el sol se lo habrá tragado antes de que deje de girar sobre sí mismo. Es lo que dice este artículo, no me hagan caso a mí, ¿no? Pero es muy interesante, ¿no?, saber y dar gracias, ¿no?, de que la Tierra esté girando y de que estemos girando con ella y que estemos cambiando. Muchos no nos gustan los cambios. Cuando sucede cosas y dicen no me gusta, pues ahí está, todo está cambiando y es bueno que cambie, porque si se detiene, ya saben lo que puede pasar. Y bueno, con esto nos vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

8 de la mañana con 58 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a comenzar con el segmento de Conociendo tu Meta. Y en Conociendo tu Meta vamos a hablar sobre algunos alimentos de color rojo y que tal vez te encantan y que te van a ayudar a combatir enfermedades. Te voy a mencionar algunos y tú podrás identificarlos, ¿no? Si los has probado en alguna ocasión, pero probablemente desconoces todo lo que pueden hacer por tu salud, pues te voy a decir cuáles alimentos que además de tener un llamativo tono rojizo, también son muy buenos para prevenir o para tratar enfermedades, ¿no? ¿Te gustan las fresas? Bueno, si te gustan las fresas, este es un alimento de los cuales te estoy hablando. Las fresas son prácticas opciones para disminuir el riesgo de derrames cerebrales. Se cree que esto se debe a que sus compuestos antioxidantes también poseen propiedades antiinflamatorias y previenen la formación de coágulos sanguíneos, además por su contenido de vitamina C, antocianinas, quercetina, canferol y ácido fólico, también te ayudan a combatir el cáncer y el desarrollo tumoral. Y aparte, las fresas tienen su índice bajo de fructosa, entonces esto hace que no te suba la glucosa como otras frutas, ¿no? A menos de que te agreda la fresa, entonces sí, pues serían los niveles totalmente opuestos, ¿no? Los arándanos. El consumo de arándanos, que ya sabemos que hay de todos colores y sabores, ¿verdad? Pues ayuda a mejorar las patologías asociadas al síndrome metabólico, un grupo de factores de riesgo de enfermedad coronaria integrado con la obesidad, la diabetes, la hipertensión y el colesterol, y también se les asoció con la reducción de los signos de envejecimiento como las arrugas, manchas de la edad e incluso el acné. Por eso mucha gente que come frutillas le llaman a los arándanos, a las fresas, a los blueberries, strawberries, etcétera, etcétera, ¿no? También están las manzanas, que también son rojas, no son pequeñitas, pero son rojas. Y los compuestos fenólicos son sustancias que protegen a las frutas del ataque de gérmenes y predadores. Y las manzanas son ricas en estas sustancias que funcionan como antioxidantes, que retrasan el envejecimiento celular, ayudando entre otras cosas a proteger el cerebro contra distintas enfermedades o trastornos. Los tomates, ¿a quién le gusta el tomatito ahí? En las ensaladas o en sus comidas, ¿verdad? Que preparan, en sus guisos. Bueno, pues los tomates poseen una gran cantidad de vitamina A, B, C, E y K, ácido fólico, tiamina, potasio, manganeso, magnesio y fósforo. Además tienen un alto contenido de agua, fibra dietética y proteínas, así como de compuestos orgánicos como el licopeno. Esto los convierte en una gran opción para prevenir o para tratar problemas cardiovasculares, cutáneos, oculares, bucales o incluso el cáncer. La sandía, la fruta temporada, que ahorita donde sea que vayas te ofrecen sandía, deliciosa la sandía, ¿verdad? Pues bueno, además de su atractivo color y sabor refrescante, la sandía tiene muchos beneficios para la salud. Según distintas investigaciones, te ayuda a cuidar el corazón, así que una rebanadita de sandía no te caería nada mal, ¿verdad? También te ayuda a controlar o perder el peso, funciona como un diurético, reduce los niveles de colesterol e incluso se le relacionó con una mejora del deseo sexual, y esto se debe a su rico contenido de vitaminas A y C, calcio, fósforo, potasio y magnesio. Nada más que cuando ustedes vayan a consumir frutas, cualquiera que sea, ahorita en especial la sandía, no la mezcles con proteína, o sea que no vayas a comer pollito o carne y después una rebanada de sandía o viceversa. Tienes que esperarte mínimo 2 horas porque las frutas se fermentan y la sandía es un poco pesada. Entonces, si tú comes comida de plato pesado, no sé, cena pesada, una comida pesada, y te comes una rebanada de sandía, pues obviamente te va a molestar el estómago, se te va a inflamar. Tal vez uno no pone atención mucho a esto, pero observa, ¿no? Cuando estás comiendo y después comes fruta, se fermenta la fruta. Cuando comes la fruta sola, pues no pasa nada, hace su proceso, pasa por su proceso digestivo, por nuestro sistema digestivo, perdón, y lo metaboliza y pues saca lo que tiene que sacar, ¿verdad? pero cuando lo combinas con otros alimentos, pues ya se vuelve un poco pesado para ti. Las cerezas, además de ser deliciosas, las cerezas se caracterizan por tener importantes propiedades antienvejecimiento y antioxidantes, y por este motivo los investigadores las relacionaron con beneficios, valga la redundancia, sobre el sistema inmunitario, sobre la visión, la digestión. Incluso existe evidencia que señala que resultarían efectivas contra el cáncer las cerezas. Las frambuesas, otra frutita deliciosa. Estas pertenecen al grupo de las frutas finas y son ricas en vitamina C y E. Son ricas en azúcares, carbohidratos simples, fibra dietética y en componentes con alta capacidad antioxidante. Esto resulta útil para prevenir la actividad de los radicales libres, compuestos inestables que promueven el estrés oxidativo y así la aparición de diferentes enfermedades. Las grosellas, entre las propiedades de las grosellas que ayudan a la salud y al bienestar en general, se encuentra su alto contenido de vitamina A, B y C y te ayuda para mejorar tu piel. Tiene una actividad antioxidante que te ayuda a combatir ciertas afecciones cutáneas, incluidas las señales de envejecimiento, o sea, las líneas de expresión, ¿no? Y también se registró que funcionan como diurético natural, o sea, que saca el agua que tienes de más. Las moras, que muchas veces nosotros las confundimos, ¿verdad?, con las frambuesas. Para mí son lo mismo, los blackberries, los blueberries, las strawberries. Bueno, pues también se conocen como moras, supongo, porque no creo que sean diferentes, ¿verdad? Pero las moras poseen muchas propiedades saludables debido a su rico contenido en vitamina A, C, calcio, fósforo, proteínas y carbohidratos simples, que ayudan a mantener al organismo con energía. Además, diferentes estudios encontraron que son una gran opción para fortalecer la salud cognitiva. Y bueno, ya para finalizar, las remolachas, o también se le conoce como betabel, también son pues vegetales con un alto contenido de potasio que te ayuda a estimular la comunicación entre los nervios y los músculos. Y además funcionan como vasodilatadoras, contrarrestando algunos de los efectos nocivos del sodio sobre la presión arterial. Entonces ahí están todas estas frutas de color rojo que te van a ayudar a tu salud. Son bien beneficiosas que las incluyamos en nuestra dieta y pues te van a ayudar a combatir enfermedades. Con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora vamos a pasar directamente al tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz que ya comenzamos.

por más difícil que este sea. Ese piloto se llama Dios. Desconozco el autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. Sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado, para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Deuteronomio 5:33. De la mañana con 41 minutos, ya regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viernes y en el transcurso de toda esta semanita. Les informo para las personas que tal vez apenas nos están escuchando. Nos vamos de vacaciones las próximas dos semanas, del 13 de septiembre hasta... Bueno, regresamos el 27 de septiembre, si Dios quiere. Puede ser que yo regrese una semana antes, no sé todavía si pueda, pero si regreso, regresaría como el día 21 de septiembre probablemente, ¿no? Entonces, ahorita todavía no lo sé. No, lo más seguro es no voy a poder, porque también tengo otros compromisos el día 23 y 24. Bueno, si puedo, tal vez podría hacer dos programas, tal vez martes 21 y miércoles 22 de septiembre, pero definitivamente la próxima semana no estaremos aquí, entonces nos vamos de vacaciones, así que los invito a que escuchen las grabaciones de estos dos programas. Los pueden encontrar en la página de la radio www.sexylovradio.com, la pestaña de música, la página principal donde dice programas, podcast, ahí pueden encontrarlos. Abajo de las fotos de los programas también ahí pueden encontrar las grabaciones de cada programa para que ustedes puedan escucharlo y puedan poner en práctica los temas, las lecciones, ¿no? Y también un anuncio para todas las personas que quieren aprender inglés rápido. En tan solo 3 meses lograrás aprender inglés conversacional, sin profesores, sin clases, sin gramática, y donde miles de latinos pues ya lo están logrando, y en tan solo 3 meses. O sea que si adquieres este curso de aquí a finales de diciembre, ya podrías decir que estarías hablando inglés. No importa el nivel en que te encuentres, puede ser que ya estés medio avanzado pero que te falte algo y quieres tal vez mejorar tu pronunciación o ser más fluido, o simplemente quieres poder entender más, pues no te pierdas esta oportunidad de aprender inglés rápido. Ahí los invito a que ingresen a la página de la radio, ahí van a encontrar pues la publicación para que se enteren. Hay un seminario gratuito también que es aproximadamente una hora y media, pero tienes que pues introducir tu correo electrónico y tu nombre para que puedas acceder rápidamente al seminario. Así que pues si vas a entrar al seminario completamente gratuito, pues te invito a que tengas ahí una hoja o que pongas mucha atención sobre los consejos que te da Kale Anders para que aprendas pues mejor tu inglés, ¿no? Y bueno, el día de ayer no se pudo hacer el programa de Venus versus Marte, así que pues ahí va a quedar pendiente también esa grabación. Y también pues las grabaciones anteriores ahí están publicadas. El programa del día de hoy estará grabado, bueno, para el día de mañana a las 6 de la mañana estará disponible en la página de la radio para que lo puedan escuchar. Y bueno, creo que no me están escuchando, disculpen, no sé en qué momento se bajó el volumen. Pero bueno, ahora sí ya me despido, los dejo en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.